estrellas de medianoche. Una power ballad. Estrellas de medianoche, una balada de los 70. Out of love and you.

notas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió una fecha como hoy, en un día como hoy, el día 27 de noviembre del año 1970, George Harrison estrena su triple álbum ampliamente venerado, All Things Must Pass. Todas las cosas tienen que pasar. El álbum que marcó su tercer lanzamiento en solitario y su primer larga duración tras la ruptura de The Beatles fue coproducido por Phil Spector y contó con un elenco estelar de músicos, entre ellos Eric Clapton, Billy Preston, Klaus Voormann y el ex compañero de banda de George Harrison, Ringo Starr. Mientras tanto, las canciones, muchas de las cuales eran composiciones más antiguas del guitarrista, las tenía guardadas de hacía rato, documentaron las relaciones de George Harrison, incluidas aquellas con los Beatles, y su despertar espiritual, con éxitos tan duraderos como My Sweet Lord, What Is Life y la canción que le da título al álbum All Things Must Pass, encabezó las listas de álbumes de todo el mundo tras su lanzamiento, incluido en Estados Unidos y el Reino Unido, y recibió una nominación por álbum del año en los Grammy. Desde entonces, el influyente título ha sido incluido en el Salón de la Fama de los Grammy. Sucedió en una fecha como esta, 27 de noviembre de 1970, es decir, hace 54 años, el estreno del álbum All Things Must Pass, Todas las cosas tienen que pasar. El álbum triple de George Harrison contiene la canción My Sweet Lord, que escuchamos aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Estrellas de Medianoche. Una Power Ballad. Una Power Ballad. So

said we made a perfect pair. I clothed myself in your glory and your love. How I loved you, how I cried. Years of care and loyalty were nothing but a shame. En una fecha como hoy, 27 de noviembre de 1991, se lleva a cabo el funeral de Freddie Mercury, que estuvo a cargo de un sacerdote zoroástico y en el cual asistieron 35 de sus familiares y amigos más cercanos, incluido Elton John y los miembros restantes de la agrupación Queen, entre los asistentes. Freddie Mercury había fallecido 3 días antes, el 24 de noviembre de 1991. Freddie Mercury fue incinerado en el cementerio de Kensal Green, al oeste de Londres, Inglaterra. Se escuchó música de Montserrat Caballé y también se escuchó una de las 3 canciones favoritas de Freddie Mercury. El tema You've Got a Friend, Tienes un Amigo, de Carole King. Vamos a escuchar esa canción de Carole King, que fue, pues, se conoció después seguramente o quizás se sabía, pero no tuvo mucha trascendencia, mucha figuración, el hecho de que una de sus canciones favoritas fuera uno de los temas conocidos a nivel mundial desde los años 70. El tema You've Got a Friend, interpretado por Carole King, Tienes un Amigo, es Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Thank you.

En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Una power ballad. Estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Thanks for the times that you've given me. The memories are all in my mind, and now that we've come to the end of our rainbow, there's something I must say out loud. Once, twice, three times later, and I love you. Yes, you once, twice. Un repaso por los números 1 de Lionel Richie. Three Times a Lady, cuando hacía parte de la agrupación de Commodores. Tres veces una dama. También esta canción. Haciendo parte de la agrupación Commodores, Still. Números 1 de Lionel Richie. Just a moment away, and I'm without you once again. You laughed at me. You said you never needed me. I wonder if you need me now. We play the games that people play. Canciones número uno de Lionel Richie como compositor. Esa canción, Still, de Commodores. La canción Lady, interpretada por Kenny Rogers. Lady, I'm your knight in shining armor, and I love you. You have made me what I am, and I am yours. My love, there's so many ways I want to say I love you. La canción Endless Love, de la película del mismo título, interpretada por Lionel Richie con Diana Ross, también otra composición de Lionel Richie. My love, there's only you in my life, the only. La canción All Night Long, toda la noche, Lionel Richie. Otra composición de Lionel Richie que alcanzó el número 1 en el listado Hot 100 de Billboard, el tema Hello. Let the music play on. And in my my dreams I've kissed your lips a thousand times. La canción Say You, Say Me. Y la canción We Are the World la compuso al lado de Michael Jackson, Lionel Richie números 1 compuestos por él. Y en una fecha como hoy, 27 de noviembre del año 1982, Lionel Richie alcanza el lugar número 1 en el listado Hot 100 de Billboard con la canción Truly. Lionel Richie logró el número 1 cada año entre 1978 y 1986 como escritor con las canciones Three Times a Lady, Still Lady, Endless Love, All Night Long, Hello, Say You, Say Me y We Are the World. Vamos con Truly, que una fecha como esta, 27 de noviembre de 1982, alcanzó el primer lugar. Pretending day by day that someone... Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Girl, tell me only this, that I have your heart for always, and you want me by your side, whispering the words I'll always love. Give you all the joy my heart and soul can give. Let me hold you. I need to have you near me, and I feel.